Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Un brindis a la muerte es el tema. Bueno, todo el tema de esta semana está titulado Mujeres y Vino, medio insinuador quizás. Pero un brindis a la muerte, ¿de qué estará hablando ahora el sabio, no es cierto? Y sabes, al leer estos textos, puede que alguien encuentre los entiende cabida. Exactamente, los entienda mal. Ahí en Proverbios capítulo 31, versos 6 y 7, dice: Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Alguien creo que estaría dispuesto a cumplir al pie de la letra estos consejos, pero creo que no debemos ir tan apresuradamente, no debemos entender esto sin el contexto. Tendríamos que pensar bien, hay mucho, el contexto general del libro de Proverbios, en forma sistemática y enfática, prohíbe el beber vino. Exactamente, él está detrás de la abstinencia en este sentido, pero del vino que embriaga, ¿no es cierto? El vino que es con alcohol, que se prepara de alguna manera. Bueno, la verdad es que lo otro se le llama jugo, no vino. Jugo, aquí, claro. Aquí podemos encontrar la palabra vino, que no hace distinción entre uno o lo otro, pero nosotros lo conocemos por jugo, jugo de la vid, jugo de la uva. Ahora, que hay un detalle que quizá uno también tiene que ponerse en el contexto. No sé cuánto sabían estas personas de esa época en relación al efecto que tenían las drogas sobre el cuerpo, porque la verdad, las cosas que uno cuando dice vino, alguno dice, yo creo que Jesús hizo el vino fermentado cuando estuvo allí en las bodas de Caná. Bueno, es difícil a veces llegar a un consenso porque la palabra que aparece allí, vino, es la misma para todos. Ahora, pero hay un detalle. Lo que sí tendríamos que ver el contexto. Claro, pero hay un detalle. Pues, hoy día, la verdad es que se trabaja el vino para fermentarlo. No se da el vino así saliendo recién, ¿no es cierto?, de la uva. No se entrega, sino que se le hace un fermento, incluso se le colocan algunas cepas que pueda producir el fermento. Químicos, ¿no es cierto?, para que llegue al mercado con el sabor, el gusto. Y se le agregan incluso algunos olores. Tú sabes que Chile es un país de vitivinícola y bastante bien estimado en el mundo. Incluso yo conozco una persona por lo menos que trabaja catador. Trabaja guiando personas, es guía turístico, esa es la cosa. Y a él le toca muchas veces visitar y llevarlos a estos viñedos que están exponiendo el vino. Y él me contaba en una oportunidad que le tocó participar de esto, y él le dijo, mira, prueba. Y él dice, no, yo no bebo. Pero mira, prueba este tipo de vino. Y él lo probó y dijo, realmente era muy bueno, me dice, muy bueno. El sabor, pero este es el comienzo. O sea, uno puede decir, aquí le estamos haciendo... No lo paró nadie. No, aquí es el problema, ¿no es cierto? Que cuando tú partes, a lo mejor alguien está diciendo, mira, le estamos haciendo réclame al vino. Pero detrás de esto hay un elemento que no es el que está presente en el jugo de la uva. Porque también a mí me ha tocado servirme el jugo de la manzana. No sé si lo has tomado recién hecho. Es muy rico, muy sabroso, pero también produce un efecto. Claro que sí. Claro, en exceso todo produce un efecto. Fíjate que en cuanto a esto, los licores que se producen, son producto de la fermentación de ciertos elementos, bueno, naturales. Tú lo dijiste, los licores. Claro. Justamente. Este es un tipo de droga, en realidad, y está catalogado así por el daño que hace. Tenemos que considerar eso, que el alcohol es lo que perjudica, lo que hace mal. Se recomienda el vino porque dice tiene flavonoides y tiene ciertas cosas que son positivas, pero tenemos que considerar también que el alcohol es bastante negativo y el flavonoide no necesitamos andar buscándolo en el vino. Hay quienes, claro, cualquier cosa sirve cuando se desea algo, y el flavonoide lo encontramos en la uva. Si nosotros nos comemos un racimo de uva, estamos ingiriendo flavonoides, sí, el elemento que necesitamos. Y no estamos ingiriendo alcohol. Entonces, hay una cantidad de problemas que trae, y no, creo que no necesitamos ni siquiera explicar que el alcohol lleva a desgracias tremendas. Imagínate, ahora, el que maneja en estado de ebriedad, cuánta miseria ha llevado. La persona que es alcohólica y que no empezó bebiendo un litro de vino, empezó por una copita a la hora de almuerzo, a lo mejor un aperitivo, pensando de que eso es bueno para la salud, pero luego sigue en esto y la familia lo paga las consecuencias. Hijos que no tienen qué comer, esposas golpeadas, en fin, hay una cantidad de cosas detrás de todo esto. Entonces, la verdad es que el vino está aceptado, socialmente aceptado, pero trae una miseria tremenda, y aquí la Biblia lo condena. Por eso que, por ejemplo, en Chile y en otros lugares se ha dictaminado algunas leyes bastante fuertes, lo que tú mencionabas en relación al conducir en estado de ebriedad. Pero ¿por qué razón? Porque hace efectos dañinos, claro, y la persona no queda en condiciones de discernir entre si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Eso, pero fíjate, en el caso del tabaco, por ejemplo, se han impuesto, se ha hecho propaganda y todo eso. En el caso del vino no. En el caso del vino dice, no importa, toma hasta que no puedas más y pásale las llaves a otro. O sea, no se dice absolutamente nada en contra del vino. El vino es aceptado, el vino, y cuando muchos te dicen, beba, pero beba moderadamente. Claro. ¿Ah? Pero, como digo, no todos los organismos son iguales y nadie sabe quién va a llegar a ser un alcohólico. Ahora, se presenta aquí esto como una solución a un problema quizás de enfermedad, ¿no es cierto?, de las personas. Ahora, tú recuerdas que en los días de Cristo se ofrecía también vinagre con hiel a las personas que eran crucificadas, incluso a Cristo se lo ofreció. Era para que cuando que no sufrían tanto. Claro, cuando Jesús estuvo en la cruz, a él le ofrecieron también en su agonía, le dieron hiel y vinagre, ¿no es cierto?, para paliar ese dolor, pero él no lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque eso iba a turbar su mente. ¿Te fijas? O sea, todo un discurso relacionado con el efecto dañino que hacen las decisiones de las personas. Y justamente nosotros estamos hablando acerca de esta situación de decisiones en las personas que se deben tomar. Yo creo que si hay un elemento dañino, si hay un elemento que ha matado a mucha gente, que es una droga realmente que está liquidando a la sociedad, es el vino. Pero muy pocos levantan la voz para decir, paren la ejecución o la, digamos, este gran recurso económico que tienen algunas personas, como es producir vino de esta naturaleza. Yo creo que entendemos la situación, y más que entenderla, sería terrible tener que sufrir las consecuencias de haber comenzado con una copita y hoy día estar en la miseria. Amados los oyentes, vamos a encontrarnos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bajo la influencia del alcohol, los hombres son llevados a cometer crímenes de todas clases. El enemigo hace que los hombres beban alcohol y así, de esa manera, trata de degradarlos cada vez más. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.